Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a continuar hablándoles del ámbito cofrade, debido precisamente a la proximidad de las fechas en las que nos encontramos y la cercanía con la Semana Santa. Este fin de semana, como ya bien saben, arrancan pues diferentes actos relacionados con la Semana Santa, y el próximo fin de semana, especialmente, a partir del domingo tendremos ya la primera salida procesional, el Domingo de Ramos, con la salida de la Borriquita. Vamos a quedarnos precisamente en este momento, en ese lugar, para informarles de todo lo que concierne prácticamente a lo que es el cortejo procesional de la salida de la Borriquita, un asunto del que quería informarnos Mari Carmen López, que es la teniente hermano mayor de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Pues todos los preparativos en torno a la Borriquita, que no son poco, están ya en marcha. Hablaremos detenidamente de ello, desde luego, en próximas fechas, pero sí que urgía informar sobre asuntos relacionados con ese cortejo procesional, ¿no? Sobre todo, el tema de las palmas, el tema de las túnicas. Cuéntanos. Pues nada, ya como queda, está ya a la vuelta de la esquina, quedan escasas 2 semanas, pues ya están aquí el tema de las palmas para acompañar el cortejo de la misa, al principio de la misa, desde el San Antonio, para que todo el mundo pueda adquirir la palma, pues ya están en el convento, y también para que los críos también puedan ir recogiendo su túnica y sus palmas, ya también en el convento, para ultimar detalles para la salida procesional. Todas estas cuestiones que realmente, se organizan y se gestionan también por parte de la Hermandad de los Remedios, ¿no? Sí. Desde que la imagen de Jesús de la Paz, llegó a Ubrique, una reunión de hermanos mayores y demás, decidió, nos prestamos nosotros como voluntarios para aportar la imagen, mientras que alguien o alguna hermandad se creaba o alguien salía, pero todavía hasta el día de hoy seguimos haciéndolo nosotros, pero ya específicamente hay un grupo que se dedica a ello. Pero que ahí estamos nosotros al frente. Sí, me refería a eso, a todo el tema de ese cortejo, ¿no? Que acompaña a lo que es la imagen de la Borriquita. Es un asunto que hay que preparar, hay que trabajar también, y desde la hermandad estáis en ello. Cuéntame los detalles exactamente por el tema de las palmas, el tema también de las túnicas, aquellas personas que estén interesadas en acompañar dentro de ese cortejo a la Borriquita, ¿qué tienen que hacer? Mire, toda la persona que ya desde hace varios años se hace prácticamente igual, pero yo lo volveré a repetir. Todos los niños y personas mayores, todo el que quiera acompañar a la imagen de Jesús de la Paz, pues estaría todo el traje de hebreo, ¿no? Así, nosotros, de penitente le decimos aquí, pero en realidad es penitente hebreo por el gorro de faraón que llevan los críos, ¿no? Uh-huh. Nosotros contactamos con un comercio que hay aquí en Ubrique, que es Dali, está por la Plaza del Acapulco, y allí están la chavalita, se llama María José, se pasan por el comercio, se ponen en contacto con ella y ella toma medidas y hace la túnica. La túnica es totalmente gratuita, la túnica no cuesta dinero para salir con la imagen de Jesús de la Paz. Simplemente que es una túnica que se entrega en depósito para lo que es la procesión. Entonces, pasan por el comercio, toman medidas y después recogen la túnica. Este año hemos puesto una cosa nueva, que es para que después la gente devuelva la túnica, pues después se les olvida, a lo mejor ese día no sale, pues hemos puesto un depósito de 20 euros... entonces cuando la túnica esté hecha, se le avisará, recogen la túnica en el convento y en depósito dejan 20 euros... los cuales les serán devueltos una vez que finalice la Semana Santa y ellos devuelvan la túnica otra vez al convento. Entonces no, exactamente no cuesta nada, pero simplemente es un dinerito que vamos a poner ahí por el hecho de que después la gente devuelva la túnica otra vez para que el año que viene pueda ser usada por otra persona o por el mismo, ¿sabes? No. Sí que te quería preguntar, ¿hay algún límite de túnicas que se van a poner a disposición de las personas que lo deseen? ¿Cómo? No me entra. Si hay algún límite de túnica, algún límite, por tanto, de acompañante, ¿no?, de hebreo, que van a acompañar a la imagen de Jesús de la Paz. Nosotros, por ejemplo, tenemos todos los años, más o menos, se hacen unas 50 túnicas nuevas, y las del año anterior, se vuelven a adjudicar a por medida, se vuelven a adjudicar a aquellas personas que tengan las medidas más o menos iguales a las que están allí en la túnica, ¿sabes? Que vamos, que más o menos este año pues tenemos habrán unos 86, creo que tenemos, entre las 50 que se hacen y las que hemos podido recaudar el año pasado, pues unas 86 personas, 86 más personas o menos formarán el cortejo. Aparte también hay muchos críos que tienen la túnica en propiedad. Eso es lo que te iba a preguntar. Porque hay niños que se la hacen ellos porque sus madres se la quieren hacer, y hay niños que la tienen a lo mejor de otros años, que los primeros años sí había que pagarla. Entonces hay niños que todavía la tienen porque le está bien, porque le han hecho el dobladillo y le sigue estando bien. Entonces todos esos niños también se aumentan el cortejo. Entonces todos los niños que, por ejemplo, tengan la túnica propia, deben de pasar por el convento en estas dos semanas a dar los datos del niño que va a formar el cortejo y recoger la palma, porque este año todos los niños que van en el cortejo llevan la misma palma. No llevan... Otros años, por ejemplo, cada uno ha comprado la que ha querido. Y este año pues hemos puesto la misma palma porque ellos, ya desde el año pasado, algunos querían llevar una vela, y como nosotros no llevamos vela en el cortejo, pues este año hemos decidido poner una palma de pie, y entonces llevarán todos ellos la misma palma. Entonces deberán de pasar por el convento todos los padres de los niños que tengan las túnicas en su casa y apuntar a su hijo y adquirir la palma en el convento, y ya así por lo menos pues tenemos un listado de los niños que más o menos pues vayan a salir. Claro, esto un poco es lo que viene a ser las papeletas de sitio, ¿no?, de las estaciones de penitencia, de las salidas procesionales de lo que es el miércoles, jueves y viernes santo, ¿no? Un poco, en sí, cierto modo, esa manera de organizarlo. Como no somos hermandad, ni tenemos... ellos pagan una cuota de hermano, porque realmente es una cosa que pertenece a la parroquia. Claro. Nosotros como hermandad nos hemos presentado voluntarios a ayudar a la parroquia en este menester. Bueno, pues lo hacemos medianamente como podemos, ¿sabes? Tampoco tenemos mucha experiencia en lo que es una salida procesional de penitencia, porque nosotros, por ejemplo, por nuestra procesión de gloria no lleva cortejo, no... La verdad, entonces... lo intentamos hacerlo medianamente bien. Después siempre se nos escapan cosas y se nos escapan detalles, pero vamos, lo hacemos con toda la voluntad del mundo y con todo el cariño del mundo. Pero bueno, que lo que sí, pues desde aquí pedir eso a todos los niños que quieran hacerse la túnica, todavía pueden pasar por el comercio, porque creo que quedaban unas 10 o 15 todavía por adjudicar todavía. Entonces pueden pasar todavía por lo de María José, por al lado del Acapulco, Dalí. Pueden pasar a tomarse la medida para hacerse la túnica. Después, todos los niños que quieran salir, que tengan su túnica, porque la túnica la hicimos blanca igual que la de las demás hermandades, igual que la del cautivo, igual que la de la Virgen de la Estrella. Entonces, el que tenga la túnica y quiera salir, pues que por favor pase por el convento en estos días, adquiera la palma y deje los datos para formar el cortejo. Y lo que sí quiero hacer hincapié es eso, que este año con las túnicas se va a pedir en depósito 20 euros, que es en depósito, que una vez que se devuelva la túnica, se vuelve a devolver el dinero, que no se cobra. Sí, simplemente es una fianza que se va a recoger para que posterior a la Semana Santa devuelvan la túnica y se le vuelve otra vez a devolver a la persona. Por el hecho de recogerlo todo y tener... Porque mira, la túnica la regala una persona, ¿no? Es un donante y él pues... quiere que sean siempre los niños, y él pues deja ese dinero para regalar 50 túnicas. Entonces, claro, de unos años y otros la gente no devuelve la túnica. Yo comprendo que son críos, que a lo mejor, mira, ese día pues se ponen malitos y no pueden salir, porque los niños son muy impredecibles, ¿sabes? Después a lo mejor ese día pues por H o por D pues no se quiere vestir, porque los críos son así. Y entonces... son muchas cositas, muchos factores, pero claro, si se hacen 50 y se dejan a 10 niños fuera y no se piden, a lo mejor hemos dejado a 10 niños fuera que realmente se iban a hacer cortejo, ¿sabes? Y a lo mejor, ¿me entiende? Entonces, es también como un incentivo de decir, no, venga, que esto, que hay que salir porque esto me ha costado 20 euros, aunque no les haya costado realmente, aunque después se les devuelva, ¿sabes? Sí, entiendo. Pero es también como un incentivo a decir, bueno, pues te hace el traje con la cosa de que vas a salir. Sí, es lo que yo siempre digo, la gratuidad a veces hace perder el valor de las cosas y no nos damos cuenta de precisamente lo que valen, ¿no? Las cosas, ya no lo económico, sino también todo lo que es el proceso de organización en este caso en particular, ¿no? Y bueno, pues hay que darle ese valor y quizás si se pone ese pequeño incentivo de que cueste al bolsillo, pues sí que se tiene en cuenta, ¿no? Y se piensa un poco mejor a la hora de actuar. Lo que sí que, por aclarar, ¿no? Entonces, el penitente, los hebreos, ¿no? Que tú decías, sí, que quieran participar en el cortejo procesional, obligatoriamente tienen que pasar por el convento para inscribirse. Eso sí es importante. Claro, ¿no? Eso sí. Hay que inscribirse. Porque no por nada, simplemente por tener un listado donde veamos que ese día a las 4:30 de la tarde, porque la salida será sobre las 5, pues nos vamos a encontrar allí con 100 críos, con 50, con 60, con 80, con 1000. Queremos saber cuántos van a estar, claro. También por formar un poco por edades, pues, en la fila, pues, ¿sabes? Por más o menos, ¿sabes con qué nos vamos a encontrar? ¿Sabes? Claro, entonces, organizarlo. Obligatoriamente hay que ir a inscribirse. Tengan ellos el traje suyo, o de tal manera, cuando se inscriban, le preguntará a la persona que está allí, le preguntará, ¿el traje es suyo o es de...? ¿Sabe? Entonces, pues sí, el traje que lo tiene él, pues se pone túnica propia y esas personas no tienen que depositar 20 euros ni nada, solamente adquirir la parma. Claro. El que tenga la túnica propia no tiene que aportar esos 20 euros, simplemente comprar la parma, apuntarse y allí se le pone una nota, túnica propia y ya está, y no pasa nada. Y otro de las características también a tener en cuenta de este cortejo es el hecho de que, bueno, pues los hebreos no tienen por qué pertenecer a ninguna hermandad, ¿no? Los penitentes de las salidas procesionales normalmente son los hermanos, obviamente, ¿no? Hay que ser hermano de esa hermandad para poder salir como penitente. En este caso, no. En el caso de la borriquita, bueno, cualquier persona que lo desee puede participar. Pues sí. Por ahora, por ejemplo, pues todos los niños que lo deseen o todas las personas mayores, porque este año ya pues van a salir algunas personas mayores más ayudándonos con el tema de los críos. Entonces, toda la persona que lo desee, pues pasa por el comercio de María José, como he dicho, Dali, que está junto al Acapulco, y allí se hace su túnica y sale en el cortejo y ya está, no hay que pertenecer a ninguna hermandad en específica por ahora. Por ahora, de momento, mientras... Con el paso del tiempo, pues ya veremos cómo se hace, cómo va esto, pero vamos, por ahora mismo no hace falta, solamente eso, adquirir la parma y hacerse su túnica y acompañarnos en ese día, que es un día muy bonito. Claro. El Domingo de Ramos, el día que abre la Semana Santa, el día de los niños, de la Semana Santa es el día más bonito, porque celebramos la alegría cuando Jesús entró en Jerusalén, entonces bueno, aunque ya sabía el pobre lo que le caía encima, pero bueno. Bueno, en realidad es el único día alegre de toda la Semana Santa, se puede decir, ¿no? El único día de celebrar, de festejar, así que bueno, pues sí que es importante, ¿no? También disfrutarlo en ese sentido, de esa manera. Y bueno, pues una última cuestión, ya para aportar el dato. ¿Horario para poder acudir al convento, el horario de apertura del templo? Mira, pues en esta semana están allí de 11 a 2. Sí. ¿Vale? Alguna tarde que otra estarán por allí, si alguien pasa y hay alguien por la tarde, mira, pues puede entrar. Pero vamos, por la mañana, de 11 a 2, está allí la persona que va a estar encargada del tema de todo lo que es el cortejo de los penitentes para los críos de la procesión de la borriquita. Y la semana que viene estará en horario de 11 a 2 y de 4 a 7:30, ¿vale? La próxima semana. Ya ultimando la semana antes, pues también porque... conforme se vaya llamando a la gente, tiene que ir a recoger la túnica al convento. Entonces, la semana que viene se va a ampliar el horario porque es cuando vamos a tener ya todas las túnicas prácticamente terminadas para entregarlas. Claro. ¿Vale? Entonces, en esta semana estarán allí de 11 a 2 y la semana que viene de 11 a 2 y de 4 a 7:30. Vale, y una cuestión más. Sí, dime. ¿No? Y que toda la persona que quiera comprar la palma sin que salga en el costo ni nada, simplemente porque vaya a asistir a la misa por la mañana y le guste comprar su palma como todos los años o lo que sea, pues también se puede dirigir al convento en ese horario, que también estarán allí vendiendo las palmas para la gente de Ubrique que quiera comprar la palma para ese día. ¿Cuántas palmas habéis encargado? Pues mira, normalmente se piden por lo menos 200 o 300 se piden. Y se acaban todas. Palmas decorativas, aparte son las del cortejo. Sí. Aparte las del cortejo, que esas no entran en venta así normal. Y normalmente se venden, la gente le gusta, porque es una cosa que después se decora, una forma de decir somos cristianos, yo tengo mi balcón la palma todo el año. Y entonces, bueno, normal, ya cada vez la tradición de comprar la palma pues se está ampliando más, y la verdad que sí, que se venden. Uh-huh. Bueno, pues entre 200 y 300 palmas, ¿no? Es lo que hace acopio la hermandad para, bueno, pues ponerlas a disposición de todas aquellas personas que quieran participar en la salida procesional de la Borriquita. Y bueno, una última cuestión, sí, ya por curiosidad, ¿no? Que te quería plantear. Si alguna persona no ha participado nunca en la salida procesional de la Borriquita y quiere salir y quiere hacerlo además pues con su propio traje elaborado, ¿no? Comprado, ¿hay algún modelo o a través de Dalí se también orienta para la elaboración, ¿no? Claro. Uh-huh. Ella también, si te pasas por allí, ella también te dice las características de la túnica, cómo la tienes que hacer y demás. De todas maneras, la túnica es blanca, es similar a la que llevan los penitentes del cautivo, porque uh-huh. se hizo prácticamente igual a todas las túnicas, vamos, creo que la de la Virgen de la Estrella también lleva la túnica y es muy, muy parecida, pero uh-huh. es muy, muy similar a la del cautivo, la túnica. Porque vale. se hizo igual con la intención de que el crío, porque también, por ejemplo, nosotros recogeremos las túnicas después de Semana Santa, porque si los críos se quieren vestir después con el cautivo, pues simplemente con comprarse su capirote morado y sus uh-huh. botones morados y su burdeo, que diga, uh-huh. y su cíngulo, pueden participar con el cautivo el miércoles y después pueden participar el jueves con la Virgen de la Estrella y el viernes con Nuestra Señora de los Dolores. Y completa la Semana Santa, y cuando pasa la Semana Santa me lavan la túnica y me la devuelven. Vale. O sea, que puede salir el niño en todas las procesiones que quiera. Exactamente. Bueno, una buena idea, ¿no? Eso es pensar para... Hombre, con esa intención se hizo, porque la verdad que estaban barajando otros colores, y se hizo con esa intención porque dijimos, mira, al principio me quiero recordar que las primeras túnicas que sacamos nosotros a la venta el primer año costaban 25 euros, una cosa así, porque la muchacha lo hizo como un precio simbólico, lo hizo como una donación. Y entonces dijimos, mira, vamos a hacerla de manera que puedan salir los críos, que se gasten las madres el dinero, hombre, porque las tallas de los críos, la verdad que te dura un añito o un par de años, tampoco podríamos buscar una cosa muy cara. Y dijimos, mira, pues la vamos a desfimbrar a la de las demás hermandades para que puedan salir en las procesiones de toda la Semana Santa y que la amorticen, por lo menos. Uh-huh, claro. Con esta intención se hizo. Y ahora igualmente, o sea, aunque la túnica entreguen en depósito los 20 euros y después me la tengan que devolver, me la devuelven después de Semana Santa. El niño puede salir en todas las procesiones que quiera con la túnica que... Uh-huh. que nosotros en esto no nos vamos a meter. Pueden darle uso, ¿no? Claro que sí. No, hombre, al revés, se hace con esa intención para que también participen en las demás, ¿sabes? Uh-huh. Que también se vaya, es una forma también, pues, de incentivar un poco los críos que se muevan en este ambiente, ¿no? De cofrades, ¿no? También. Uh-huh, claro que sí. Bueno, pues ahí quedan todas esas informaciones en torno a lo que es la salida procesional el próximo 9 de abril, Domingo de Ramos, de la imagen de Jesús de la Paz, de la Borriquita. Recuerden, por tanto, que si quieren participar en ese cortejo procesional tienen que hacerse con la túnica, si la tienen perfecto, y tan solo pues la palma. Para ello tienen que inscribirse además durante estas dos semanas en el convento de Capuchino, durante esta semana de 11 a 2 y la semana que viene de 11 a 2 y de 4 a 7 y media. Allí podrán inscribirse, adquirir además también la palma que les va a servir para participar en ese cortejo procesional. Y si quieren, pues todavía pueden optar a una de esas 50 túnicas gratuitas que se ofrecen acudiendo al establecimiento Dalí, y allí, bueno, pues podrán, dejando un depósito, esa cuantía económica de 20 euros, hacerse con la túnica que le podrá servir para toda la Semana Santa de este año 2017. Con ese repaso nos vamos a quedar agradeciendo a Mari Carmen López, la teniente hermano mayor de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, que nos haya atendido en el día de hoy, que nos haya informado de todas estas cuestiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío.